Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y paragua de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. La noche. Va, 22:10. Sí. Está de más decir 22:10 de la noche, ¿no es cierto? Día de la fecha, Ángel Molina, si se terminó de acomodar. 26 de octubre de 2009. ¿26 o 27? 27, aunque lo aumentó. ¿Ah, sí? Perdón, jóvenes. Yo con tanta seguridad me había lanzado así al éter. No, entonces 27. Usted estuvo mal día hoy. Hoy vengo con un par de días complicados, así que la fecha es lo último que está dando vuelta por mi cabeza. Pobre chito el turco. ¿Qué estaban haciendo en el ascensor acá con Villa? Esperando a Villa, precisamente, que dejara su nunca bien ponderado móvil y viniese al programa. Otra pregunta más. ¿Por qué no me trajo el equipo hoy? Porque no vengo de mi hogar. Porque he salido temprano a la mañana. ¿Pero por qué tengo que responder? Usted tiene que tener el equipo siempre con usted, como si fuera... No, le mandamos un gran saludo a David Garela, que hoy no ha podido acompañarnos. También conocido como el Equeco. Ya le voy a decir al pobre... O chofer personal de Ángel Molina. No, pobre... Perdón, Ángel. Esto que no viene de su casa, ¿su esposa se dio cuenta y lo echó de una vez por todas? Sí, me parece que hay un operativo en conjunto entre el Colo y mi mujer, y me han echado los dos, y bueno, así he quedado. ¿Será el amante de su mujer el Colo? ¿Su mujer se toca con el Equeco? No te voy a contestar esas cosas, Jorge. Me acaban de golpear por debajo de la mesa, eso no se ve. Bueno, vías de contacto, teléfono fijo 558-1090, mensaje de texto 153-032-296. Y si no quieres escuchar por internet los múltiples amigos que tenemos ahí por el interior del país, www.amlibertad.com.ar. Y si quieren ver un blog casi actualizado, Senda Nacional. Radio.blogspot.com. Hoy no está bien, Ángeles. Hoy no está bien y no han arrancado ustedes como para que yo esté mejor, así que posiblemente esto se torne todavía peor. ¿Virulento? Violento, sí, hoy vamos a tener una noche violenta. Dios mío, está malo el turco. Yo encima le comento algo que no le cayó bien. Pobre chito. Bueno, ¿quiénes somos nosotros, querido? Hablamos un poco, que eso no lo dijimos. Esto es Senda Nacional. ¿Y usted quién es? Esa es una pregunta existencial. Para eso va a terapia, ¿no es cierto? Para eso voy a terapia. ¿Volvió a terapia? No. Claudio Villa. ¿Por qué no volvió a terapia? Siga con la presentación. Dios mío. Jorge Miranda. Y Ángel Molina. A usted ya lo presentamos, Ángel. Me vuelvo a presentar solo. Los vamos a seguir maltratando durante toda la noche. Y me volviera a presentar 5 veces. Y me vas a seguir golpeando por debajo de la mesa. Absolutamente. ¿Qué cosa sería? Bueno, entonces en la Nacional seguimos. Tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra. Senda Nacional. Caminando la patria.